oigo la puerta tocar. Ay, la puerta tocar. El desvalido, las meretrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero y las maestras del carnicero, la ciudadana, el extranjero, también el juez y el farandulero, la enfermera, el rigonero, el trasero y el marxista, el bodeguero y el masoquista, ¿con qué será? Que Willy Colón la compuso en 1980. Luego de un año más tarde, formó parte de su disco Fantasma. Esta es una canción que a mí me encanta, del neoyorquino Willy Colón, por la letra, ya que es un poco trabajada, pero a la vez es muy hermosa. Ahora escuchemos el grupo Niche con su tema Enamorada. Cuando llegas tocando tu puerta, sabes cuál será la respuesta y que no habrá uno porque lo necesitas. El juego que se te va dando las pistas. Por ti que entre unos brazos te dejas y que tengas y no este miedo. Llorar porque lo que amas está lejos. 20 solas para ti, eso es nuevo. Es como ver la vida de otra manera. Tocar el cielo en una noche de estrellas y darse cuenta a tiempo que lo bello tiene sentido cuando lo expresamos con un beso, nada más. Mucho mejor es jugar con la arena o ver las aves que entre nubes se elevan y pico a pico, boca a boca, boca, labios que con labios se rozan. Una caricia, eso es amar. No te conoces ni estás extasiada y darás todo por sentirte amada y mucho más si estás enamorada. Sentir que entre unos brazos te deshace y que tiemblas y no es de miedo. Llorar porque lo que amas está lejos. 30 solas para ti, eso es nuevo. Es como ver la vida el cielo en una noche de estrellas y darse cuenta al tiempo que lo bello tiene sentido cuando lo expresamos con un beso, nada más. Mucho mejor es jugar con la arena o ver las aves que entre nubes se elevan y pico a pico, boca a boca, boca, labios que con labios se rozan. Una caricia, eso es amar. Sabes cuál. formó parte del disco Control Absoluto en el 2002 del grupo Niche, al igual que la canción Ganas, que también fue todo un éxito. Es momento de un salsero que tiene orígenes puertorriqueños. Aunque él haya nacido en Filadelfia, estoy hablando del señor Edgar Joel con su canción Hasta el Sol de Hoy. Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña, que no pudo ser, que entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol se arregla en alas. Pero estoy aquí, llueve mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Thank you. formó parte del segundo disco de Edgar Joel, llevando el mismo nombre del sencillo que acabamos de escuchar. Pero es momento de cambiar un poco, ya que vamos a escuchar talento nacional. ¿Y qué mejor que Reylo con su canción Gózala Como Es? Esto es una vaina ahí, suavecito para ti. Picadito como ahí, yo sé que te gusta a ti. Yo como dice lento. Mano arriba al aire, quieren gozar. La soltera, ella quiere gozar. Y la casa, que los hombres quieren atrás. Mano arriba la que quiere, que arriba tu acá. No sala como es, no sala como es, no sala como es. Y venimos a montar. No sala como es, no sala como es. De pinche son. Anterior. Reydol es productor y asesorado a artistas como Los Últimos de la Clase. Siguiendo la línea de producto nacional, es tiempo de escuchar Anthony B.C. con su canción Te Digo Adiós. No comprendo cómo un día te pudiste ir y me dejaste sin pensar que podía morir. No puedo yo seguir con esta relación porque pretendes regresar y pedirme perdón. Tú no entiendes cuánto sufrió mi corazón. Yo ya no quiero seguir con esto. Yeah.

formó parte del disco Inconfundible en 1999 del sonero de la juventud, como es llamado Víctor Manuel, que su nombre original es Víctor Manuel Ruiz Velázquez. El apodo sonero de la juventud se debe que en 1999 ganó el premio Salsero Joven del Año y también el premio Joven Distinguido en la Música, otorgado por el Senado de Puerto Rico. Ahora escuchemos a un neoyorquino con alma boricua. Él es Marc Anthony, su canción Tu Amor Me Hace Bien. Cantar

llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus encinas. Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enviando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando. Muchísima paciencia conmigo. Y para nosotros fue un gusto haberlos acompañado durante todo este periodo. Recuerden que mañana estará con ustedes Carla Cisneros. Y continúen con la programación de la primera radio pública cultural del país, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias totales. Hasta la próxima. Chao. La Esquina de la Salsa se despide. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la Esquina de la Salsa. ¡Viva la salsa! Un uno de los mejores ritmos tropicales del continente.